noches y bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica Magallanes. Este que les habla es Luis Miguel Soto, de Cristal para Afuera, Agustín Almoril, Don Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí y Miguel Soto García. Buenas noches a todas, a todos y a toda la audiencia. Pues bien, traemos hoy como siempre un programa muy cargadito de cosas, ¿vale? Muy denso, y ya os anunciamos de que va a ser el último de este año, ¿vale? Este es nuestro programa, y ya a la vuelta de 2017, ya no sé si el mismo jueves, ¿qué día cae? Hemos estado mirando y es el calendario. La segunda semana ya, porque pilla el Día de Reyes, jueves, ah, día que es fiesta también. El 12, ¿no? 12. Pues nada, hoy haremos el programa último de año, y el primer programa de año pues será el día 12, jueves, en horario habitual, como sabéis, de 9 a 10, en directo, y en iVoox nos lo podéis escuchar cuando queráis. Muy bien, pues empezamos. Yo quería empezar hoy directamente con una noticia que nos ha sorprendido esta semana. Nuestro compañero Alfonso, al cual mandamos un saludo, como siempre, nos ha mandado para que lo comentemos. Y es interesante porque es un descubrimiento aquí andaluz. El Ciencia Andaluza, por ejemplo, en la página Ciencia Andaluza, por ejemplo, viene, en otras muchas también. Descubren una estrella binaria eclipsante desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Jaén. Investigadores de la Universidad de Jaén han descubierto una estrella binaria eclipsante. Se trata de LSI 5979, bastante luminosa, que además se encuentra en la dirección de una fuente de rayo gamma no identificada, detectada por el Observatorio Espacial Fermi. Por ello, podría tratarse además de una nueva estrella binaria de rayo gamma, que apenas se conocen media docena de estos casos confirmados en nuestra galaxia. De ahí la rareza de este descubrimiento. De ahí su interés para los investigadores. Los resultados de esta investigación acaban de ser publicados en la prestigiosa revista Astronomy and Astrophysics. A pesar de estar ubicado en un entorno urbano y lumínicamente contaminado por el telescopio que tiene la Universidad de Jaén, ¿vale? Ha proporcionado a dos profesores de allí, Josep Martí Rivas y Pedro Luque Escamilla, que entre septiembre del 2015 y enero de 2016, de forma hicieron investigaciones sobre esa estrella. La estrella tenía un periodo de 1,94 días, y como casi es días completos, es muy difícil de observar su variación, porque cada día que pasa lo ves exactamente igual que el día anterior prácticamente, porque es 1,94, son casi dos días de periodo, ¿no? Pero aún así, pues han hecho un seguimiento durante todo este tiempo y han descubierto pues esta eclipsante tan curiosa. Y eso porque nada más que hay 8 o 9 casos parecidos en toda nuestra galaxia. Bueno, pues enhorabuena a los compañeros astrónomos de la Universidad de Jaén, que hacemos ciencia también aquí de alto nivel, publicando en grandes revistas y demás. Por cierto, la página esa de Ciencia de Andalucía es de nuestro compañero Alfonso. Correcto. Sí, sí, es la página y... Una de ellas. Sí, él tiene varias páginas. Él tiene varias páginas y esta en concreto pues la lleva él, y siempre que hay alguna cosita de ciencia, y sobre todo aquí en Andalucía, pues él lo pone en su página, ¿de acuerdo? Y eso, y no dejar de echarle un vistazo a Ciencia Andaluza, ¿vale? Para que todo el mundo... Una preguntita. Dime. Para los no tan cultos, ¿qué es una estrella binaria? Una estrella binaria, pues una estrella binaria es uno de los objetos en el cielo en los que más intervenimos los astrónomos aficionados, estudiar estrellas binarias. Simplemente es una estrella, o sea, una estrella que son dos estrellas mínimo, puede haber más, pero son dos estrellas que tienen relación física entre sí. Es decir, una orbita respecto de la otra, tienen alguna atracción gravitatoria entre ellas, alguna relación entre ellas. No el mero hecho de que tú las veas juntas porque una está más lejos y otra está más cerca por efecto de la perspectiva, sino que tienen que estar ligadas de alguna manera entre sí, ¿vale? Eso es una estrella binaria. Van las dos juntitas a todos los lados porque es binaria, están relacionadas gravitatoriamente. Y entonces, una de las formas que tenemos los astrónomos de colaborar con los profesionales es estudiar estas estrellas binarias. Podemos calcular cuál es el periodo de una de ellas, si eclipsa una a la otra, la velocidad de rotación, su composición, un montón de cosas podemos saber investigando este tipo de estrellas binarias. Y los hay de muchísimos tipos. Por ejemplo, este es uno de los raros, pero los hay eclipsantes, espectrales, binarias, ¿cómo se llaman? Las que tienen... Las que no se pueden resolver a simple vista y solamente exactamente se pueden desdoblar, que son dos mediante espectro, etcétera, etcétera. ¿Son iguales en tamaño y constitución? La mayoría no. Una la mayoría, otra, ¿no? Exactamente, suelen ser una más... Hay casos en que son las dos muy parecidas, pero que hay, siempre hay una más grande que la otra, ¿vale? Y tira uno materia de la otra, en fin, que suelen ser... En la mayoría de ellas dispares. Y es un campo muy, muy importante de la investigación, sobre todo aficionado. El estudio de estrellas dobles es el libro de Juan Luis García González Carballo y Rafa Benavides y Edgar Massa, que todo el mundo nos compramos en el último... En el último congreso. ¿No? ¿Diferenciamos entre dobles y binarias o no? Porque doble puede ser una estrella doble aparente, claro, no una binaria. Claro, la binaria es la que realmente, ¿no? Correcto. Cualquier estrella doble es que por el efecto de la perspectiva por verlas muy juntitas. Y si es binaria, sí tienen una relación. Y las que son interesantes realmente de estudio son las binarias, las que doble tienen una relación entre ellas. Bien, pues como introducción, solamente quería deciros, aparte de esta noticia... ¿Vale? Que me acabo de recibir el Astronomía de enero. Bueno, porque vienen las vacaciones. ¿Qué día estamos? 22, ¿no? Dios. Pues acaba de recibir en mi correo, como sabéis, os he comentado muchas veces que yo estoy suscrito al tema digital, ¿vale? Al tema digital. Y una de las cosas que siempre le achacábamos al antiguo Tribuna y después a Astronomía es que llegaba el día 10 del mes. Y aún ibas a la tienda y no estaba la revista. Y claro, la efeméride de ese mes ya te has perdido 10 días, como aquel que dice, ¿no? Sí, algún evento, alguna conjunción, los primeros días del mes. Ya se la ha pasado. Entonces, ya la van mandando antes del mes vencido. Pero claro, como llega Navidad, la han mandado mucho antes del mes vencido, digamos, ¿no? Y solamente quiero destacar una cosa. La página central y el artículo central es Espectroscopía Amateur. La última frontera. Solo digo eso. Y digo también que ya lo traeremos más tranquilamente el primer el programa del año, es de Miguel Rodríguez Marco. Miguel Rodríguez Marco lo conocemos aquí, mi amigo Agustín y mi amigo Lito, porque fue el que nos dio la conferencia. ¿Os acordáis del chaval que nos dio la conferencia en el Congreso de Espectroscopía, en la cúpula? Sí. Pues este mismo que es uno de los punteros aficionados que hay en España. Miguel Rodríguez Marco, y es su artículo introductorio. Yo creo que habrá más porque es un tema candente y que digamos que es lo último de lo último, conseguir hacer espectroscopía aficionado, ¿no? Bueno, pues ya lo comenté. ¿Dónde va evolucionando, ¿no? La astronomía de aficionado. Exactamente, la astronomía de aficionado científica, es decir, la que aporta datos y la que aporta cosas científicas, esta es la última frontera, como él dice. En estrellas dobles y variables y fotometría, fotometría y lo que mide las posiciones, ¿cómo se llama? No me sale. Fotometría es para medir la luz y las posiciones, ¿cómo es? Astrometría, fotometría, todo eso de estrellas dobles, variables, cataclísmicas, novas, todo eso hay un montón, pero esto ya digamos que es la siguiente frontera, hacer el espectro y sacar un montón de información de esa luz que te llega. Y se hace con instrumentos de aficionados, según viene aquí en el articulito, que ya lo leeremos más tranquilamente y lo comentaremos. Bueno, pues ahora ahí la introducción. Y después de esta introducción, vamos directamente... Vamos al sacarrillo. Directamente, sí, tiempo, que tenemos varias cosas. Claro. Siempre lo dejamos para el final, muy rapidito, vamos a darle un poquito hoy de cancha. Venga. No, vamos, hoy es más cortito incluso, pero bueno, vamos más tranquilo y además tenemos respuesta. Por fin vas a tener... Y tenemos muchas respuestas del público que se ha animado a contestarnos y a pedirnos cosas que después ya contestamos. Correcto, entonces hay que atender primero a esas cosas. Venga. Bueno, pues del sacarrillo, bueno, antes que nada, nos has vuelto a escribir Santi Maspón, que conocíamos que era de Barcelona, Y aunque ha contestado a un chascarrillo ya de hace dos semanas o tres, pero bueno, la ha contestado después, pero sin saberse la respuesta, porque ha dado una respuesta que la voy a leer, que era sobre la crónica lunar, mucho más clara incluso que la que dimos nosotros. O sea, pues si no, entonces la vamos a leer porque tiene su mérito, ¿no? Dice, hola, aquí van los cinco errores graves que he detectado en la crónica lunar y su justificación. Recordamos que esto fue hace pues tres o cuatro semanas ya, porque hubo una que no tuvimos de esto. Bueno, las estrellas no se ven titilar desde la Luna porque no hay atmósfera que altere la luz que llega desde el espacio. El cielo de la Luna no hay nube ni ningún fenómeno atmosférico ya que carece de atmósfera. Todo esto lo estuvimos contando, ¿no? No hay viento ni brisa porque no hay atmósfera que contenga ningún gas. No se oye ningún sonido en la Luna porque hay vacío. No hay ningún medio que transmita el sonido. Solo podrían notarse algunas leves vibraciones a través del contacto directo al suelo, pero creo que se puede menospreciar en el caso de impacto generado por un solo humano. Y la quinta, no se pueden ver estrellas dentro del perfil de la silueta de la Tierra, a no ser que la estrella esté entre la Tierra y la Luna. La Tierra sea transparente o agujereada. O se produzca un efecto de lente gravitacional, que eso ya Lito no lo explicará, por la gran masa de la Tierra, cosa que no son posibles. Cosa que no es posible por la pequeña masa de la Tierra. Claro. Bueno, felicidades por la remodelada sección de los Ascarrillos y por la labor de divulgación del programa. Y un saludo desde Santa Eulalia de Ronsana, la C con cedilla, Roncana. Ronsana. Es una S igual que en francés, ¿no? Sí. En Barcelona. Bueno, sabíamos que era de Barcelona, pero no de Santa Eulalia. Pues muchas gracias. Ya has resuelto varios ascarrillos, pero no seguido, así que todavía no tienes el pin. Pero bueno, enhorabuena. El pi de oro era, ¿no? El pi de oro. Bueno, vamos a ver ahora la solución de la predicción de fin de año, que también ha contestado. Bueno. Por cierto, que a todo el mundo no salió el año, no hay regalo de jamones ni de nada. Tengo que decir que eran gambas y langostinos, la invitación. Tengo que decir lo que me ha quedado yo con David. David ha venido hoy, pero sé que puedes tener un cierto alivio. Él es el que traía de Sanlúcar el material, la materia prima, de langostinos. Y... Nadie nos ha contestado dando la solución correcta, sí, pero no nos ha contestado nadie que se le haya cumplido la predicción, ¿vale? Con lo cual... O sea, que no se le haya cumplido. Que no se le haya cumplido, ¿vale? Bueno, es al 31, todavía quedan unos días y se puede alguien llamar, pero bueno. La predicción, ¿qué decía? Bueno, pues decía, vamos a contar ya la predicción y el chascarrillo, decía que si el 31 de diciembre de 2006 os coméis 52 gramos de langostino de San Lucas más 52 gramos de gambas de Huelva, le restáis la edad que tenéis ese día 31, naturalmente, le sumamos las 12 uvas, pues el resultado va a coincidir las dos últimas cifras con las dos últimas cifras del año en que nacisteis. Los que lo habéis hecho, pues habréis comprobado que es así. Uh-huh. ¿Eh? De momento nadie nos ha llamado que diga lo contrario, ¿eh? Y que pida el derecho a la convivencia. Y es curioso que lo hemos hecho aparte y a Miguel y a mí me nos da el mismo año. Qué cosa más curiosa. Bueno, David tiene todavía las carnes abiertas porque cree que hay alguna posibilidad nos llame, ¿eh? ¿Le saldría también a uno que hubiese nacido en un año o en febrero tuviese un día más? Claro. Sí. Y saldría igual, ¿no? Saldría igual, ¿no? Por eso es a 31 de diciembre. A 31 de diciembre. Si fuera antes, si fuera en los dos primeros meses del año, igual no sale, ¿no? O si lo haces, si lo haces el día 1 de diciembre, por ejemplo, por todos los que cumplan desde el 1 de diciembre hasta el 31, pues eso no se le cumpliría. ¿Vale? Pero hay más gente a la que no se le cumplirían. Podríamos tener a alguien que nos llamara, ¿eh? Ajá. Ahora lo vamos a explicar. Pues crucemos los dedos que en el presupuesto está muy mal. Estamos preparados. David dijo que sí, así que ahora que no se venga atrás. Bueno, esa era la predicción, que como sabemos, de momento a todo el mundo se le cumple. Ahora diremos a quién puede que no se le pueda cumplir. Y el chascarrillo decía... que si nos vamos al 31, que era la pregunta, si nos vamos al 31 de diciembre de 2025, ¿cuántos gramos de gambas y langostinos nos debemos de tomar para que junto con las 12 uvas, si les restamos los años que tenemos a la fecha 31 de diciembre del 2025... Y sumándole las 12... Eso es, sumándole las 12 a los gramos que elijamos, tanto de gambas como langostinos, pues nos vuelva a dar las dos últimas cifras del año de nacimiento, ¿vale? Y si existía más de una solución, ¿cuántas? Bien, pues nos ha contestado Eufemio López. No nos dice de dónde es, pero bueno, gracias por contestarnos, ya nos lo dirás algún día. Y nos dice, buenas, para el chascarrillo del año, él la ha dado de forma totalmente coloquial, yo daré después una solución más analítica, que os enteraréis peor que con la de él, seguro que os enteráis. Para el chascarrillo del año de nacimiento hay que hacer que las cifras que se suman, las 12 uvas, los gramos de tapeo, nos den las dos últimas cifras del año de Nochevieja que queramos más 100. Es decir, 100 más 12 más la suma de los... De las dos cantidades. De las cantidades, dice él, ¿vale? Dice, bueno, más 100, no, cifra... que quedamos. En este caso, 125, porque es el año 2025. De forma que al restarle la edad, nos queden las dos últimas cifras de nuestro año de nacimiento. ¿Lo entendéis o no? Sí, sí. Uh-huh. ¿Eh? El único problema que pueda haber es que la persona tenga más años que la suma de las uvas y los langostinos. Dichosos los que tengan ese problema, os vaya a ahorrar el regalo. ¿Por qué dice eso él? Porque en el caso, bueno, no es 125, serían en el caso, la predicción era el de los 116 años, pues alguien que tenga más de 116 años, 117, y nos siga escuchando, pues se merece que lo invitemos. Hombre, si viene aquí a gamba y langostino. ¿Eh? El que tenga 117, las células humanas son 120 años, pues el que tenga 117, 118, ha nacido ya en otro siglo anterior, no en el siglo XX, sino en el XIX, y al restar, pues le puede dar números negativos y ya no le da el año, ¿vale? Por eso dice él que tienen que sumar 125, las 12 uvas, más el tapeo, ¿vale? Bueno, la solución más analítica, ¿cómo es? Pues muy fácil, si le damos X a los gramos de gamba y a los gramos de langostino, por ejemplo, pues la ecuación es X más Y más 12 igual a 125. Se debe de cumplir naturalmente que X, que Y, los gramos de gamba y langostino, sean mayor estricto que cero. Claro. Además pusimos otra condición y era que fueran números enteros, ¿vale? Entonces esto es una ecuación que es una recta, Y igual a 113 menos X, y dándole valores a la X tenemos los valores de Y. Las soluciones de estas rectas no son todas, serían solo la nube de puntos enteros, uh-huh. ¿Vale? No serían todos los puntos de esta línea recta, sino los comprendidos entre 0 y puesto que ambos, entre 1, perdón, y 112. Por lo tanto, hay 112 soluciones en principio. ¿Por qué? Porque sería el punto para x igual a 1, 112. 1, 112. 2, 111. 100, hasta el 112,1 de gramos del gambas y langostino. Esas serían todas las soluciones. Con lo cual, esa es la solución correcta con todas. De todas formas, espero que lo hayáis entendido bien, como lo ha explicado antes él, que es muy fácil, sumando las uvas, restándole a 125 las 12 uvas, pues lo demás tiene que sumar el tapeo, ¿vale? Bueno, el chascarrillo para el año siguiente, no traía en principio, pero creo que siempre hay que mejorar en ludociencia y seguir pensando sobre lo mismo. Bueno, hay mucha gente que 104 gramos de marisco para el caso del año 2016 en Navidad pues les puede parecer poco. Seguro que David, que no está aquí, aunque no sé, bueno, José Luis, que se come las gambas a dos manos, que lo hemos visto alguna vez, sin seguro pelar. Que dice, hombre, 104 gramos para el 2006, bueno, ¿habría alguna forma de que...? Bueno, pues tenemos que pensar qué podemos hacer para que en el año 2016 podamos superar los 104 gramos de marisco. En el año 2016 dijimos 52 gramos, pero igual sería una línea recta que podíamos elegir distintas formas, pero la suma de los dos suman 104 gramos, 52 más 52, si os acordáis, ¿vale? Los podéis repartir como queráis. Pero, ¿qué condición se tiene que cumplir o qué podríamos hacer para comernos más de 104 gramos de marisco y se siga cumpliendo que al restarle nuestra edad y sumarle las 12 uvas, que eso no la podemos tocar, nos dé también las dos cifras coincidan con las dos cifras? La edad, sí. ¿Cuántas soluciones seremos capaces de encontrar? ¿Hasta cuánto marisco soy capaces de comer en estas condiciones? Bueno, pues este es el chascarrillo ya para el año que viene. Es un poquito más complicado, pero puede, fácil. Hay gente que puede comer mucho marisco, ¿eh? Sí, pues que nos diga cuánto y cuáles son las posibles soluciones. Bueno, y esto ya hemos acabado los chascarrillos. Por ahí teníamos varias cosas, ¿no, José Luis? Pendiente también, sí. de alguien, que son los libros, ¿no? De, también queríamos hablar, recordar un año más lo que hacemos todos los años, porque ya me lo han preguntado también a mí. Lo que pasa es que no había un momento de decirlo aquí, sobre qué telescopio compro para esta fiesta. Sí. ¿Vale? Entonces, hablamos primero de los libros, después pasamos al hito, y si hay tiempo, recordamos esto. Si lo no, de los telescopios, ¿vale? ¿Vale? La pregunta que hizo la teníamos por aquí. Y no, ¿la tienes tú impresa? Impresa no, pero la tengo aquí en la web, un momentito, y si no, pues la. Era Fernando Alcaut, que nos escribió, lo tenemos en el Facebook nuestro, que lo que nos pedieran libros para un chico de 14 años y libros de astronomía para saber pues los objetos, iniciarse en la astronomía y los objetos que se pueden ver a simple vista y y también con prismático. Él decía que, como todos los años contamos lo del telescopio, pues bueno, que él también le interesa. Tengo aquí el telescopio. Fernando Alcaúd. Sí. Lo tengo aquí. Y yo la encontré, ¿no? Libros, sí, lo tengo aquí en el correo, si el correo que tú mandaste. Sí. No, pero simplemente no es el mensaje, sino lo que tú mandaste. Pregunta de Fernando Alcaúd en Facebook, que lo contestemos por la radio, sobre los libros para un niño de 14 años para iniciarse, objeto a simple vista o prismático, ¿vale? Esa era la pregunta que más o menos nos hacía. Vale, pues. Y entonces pues hemos investigado una serie de libros que cualquiera de nosotros tiene en casa, del orden de 6, 7, 8 libros de astronomía, de manuales y demás. Voy a destacar el que yo le recomendaría, para el de 14 años y para más mayorcito, porque me parece muy completo y muy clarito las imágenes y todo. Y es El cielo a tu alcance, se llama. Es una guía práctica de observación. El cielo a tu alcance, guía práctica de observación. Es del equipo Sirius, que sabéis que es una editorial que está muy vinculada con la astronomía. Y el autor es Pedro Herranz, ¿vale? Es una equipo sirio, Pedro Herranz, no Herranz, Herranz es el cuñado de Simón. Es Pedro Herranz, que también ha escrito muchos libros sobre este tema. Es El cielo a tu alcance, viene básicamente desde lo básico de observar hasta planetas, tal, un poquito de todo, ¿vale? Y está muy bien, ¿eh? Recuerdo, El cielo a tu alcance, guía práctica de observación, Pedro Herranz, equipo sirio. Bueno, pues aparte de este, que me parece muy, muy interesante, muy importante, pues hay otros muchos. Podemos aconsejar, por ejemplo, aquí ha traído Agustín un par de ellos, que es... Yo he traído Observar el cielo. Observar el cielo, que está muy bien. Que es de la editorial Planeta, David H. Levy. Y ese está bastante bien para una guía para los aficionados en general a la astronomía. Levy es un... Uno de los grandes. Uno de los grandes, el libro tiene ya bastantes ediciones, o sea, que el libro que se ha vendido mucho y gusta un montón a... Trae una guía perfecta, tanto con cartas celestes, fotografías... son pequeñitas las fotos, pero son espectaculares. No, es un libro de tamaño un poquito más grande, no llega a 4, creo yo, ¿no? Es un poquito así, pero es un poquito más grande de lo normal. Y explica también cómo escoger telescopio, cómo, en fin, iniciarse un poco en esto. Y explica, por supuesto, las estrellas, los planetas y eso. Y es muy completo, pero es una lectura amena. Y bueno, sí es bastante grande lo que es el libro, porque son unas 300 páginas, sí, pero el formato, 285, o sea, pero el formato es ameno. El formato ahora es ameno, porque el que traía antes era la mitad de ese. Este es más, como más alargado. Gordo y era más difícil de leer, pero ese se ve muy bien y está, vamos, este está muy cómodo. Está muy completo y grande. Otro que traíamos es que este es más simplón, el Atlas del universo, con 800 mapas, imágenes, fichas de datos del espacio. Entonces este es más... Más visual y poco leer, digamos, más visual, ¿no? Esto es para ver, pues explica muy bien las dimensiones del universo, con dibujos, con todo, con fotos espectaculares, fotos muy buenas, a toda página. Toda esto página. Es casi un A3, diría yo, ¿no? Cuando no lo abres, sí, cuando lo abres... Prácticamente doble página, es casi un A3, o sea que es una foto grande y las fotos son espectaculares y habla de todo, desde los planetas, la Tierra, por supuesto, y después las nebulosas, te habla de todo. Y trae también las cartas, la cartografía del cielo. Por cada mes, ¿no? Bastante más grande que el otro, ¿vale? El otro también los trae, te explica cómo usar el mapa celeste, la primavera, más que por cada mes, viene por otoño, primavera, por lo que son las... Es también interesante, pero, como digo, es más simple y son 127. Es más espectacular para gente más jovencita porque tiene muchas fotos y menos que leer. Pero bueno, también es bueno que a esas edades lean ya bastante y sea más lectura. Y no sé si... Muy bien, sí. Yo quería decir un par de ellos para añadir un poquito. Ah, perdona, El Atlas del Cielo del Universo es de Blume. De Editorial Blume. De Editorial Blume y Dr. Mark Ack Garlick es el autor, ¿vale? Bien, yo tengo un par de ellos también que quería comentaros y es... El primero es Descubrir la Luna, ¿vale? Con más de 300 localizaciones lunares. Este es de Larousse, se llama así, Descubrir la Luna. muy interesante para que cualquiera que se aficione con unos prismáticos, simplemente lo que sea, pues que empiece a localizar todos los nombrecitos de la Luna. Y el siguiente es Observación Astronómica con Prismáticos, ¿vale? Que es de Editorial Tutor. También son 300 y pico de páginas, vale aproximadamente 15 euros, y se llama así, Observación Astronómica con Prismático. Y como todos sabemos, siempre aconsejamos aficionarse a esto con unos prismáticos. Entonces, con la Luna y con este que nos habla de los prismáticos, junto con estos que hemos dado, la guía, observar el cielo y el cielo a tu alcance, pues podríamos completar un trío de esto que para colofón, digamos, está el número uno que debe estar en toda la biblioteca, es que es la guía del firmamento de Comella, claro, que ya va por la edición 9. Pero ese ya es completísimo, ese viene objeto por objeto que te encuentras en el cielo, intensamente descrito. Es una especie de Biblia, eso no puede faltar, pero es un poquito más de nivel que lo que estamos hablando. Ese sería un segundo paso, una vez que alguien ya ha visto que... Con esto, con el guía del cielo y con el cielo a tu alcance y demás, pues para iniciarse, y este sería el siguiente paso, ¿no? La guía del firmamento de Comella ya es un poco más denso. ¿Y tú querías comentarnos interesante? Comentar el que traigo siempre. Claro. que lo podéis ver, que lo utilizo muchísimo. Tengo gracias a que es de tapa dura, ha sobrevivido. Porque está muy gastado, porque lo llevas a todos lados. Lo llevo a todos los lados, me encanta. Es una especie de observar el cielo de Ian Rittdau, pero es Estrellas y Planetas, se llama. Se llama Estrellas y Planetas. Sí. Es de Ian Rittdau y es de la editorial Omega. Ya va por la segunda edición, que me parece que en esta segunda edición, según estoy viendo, la han pasado a tapa blanda. Pero yo la tengo en la antigua edición, con tapa dura. Tapa dura. Más resumida que el Observar el cielo de Levy, pero también es muy completa, con una primera parte del objeto celeste próximo, sistema solar, después descrita constelación por constelación, y en la última parte del libro mapas tanto de estacionales, que de varias constelaciones a la vez según la estación, y también más detallado de algunas partes que sean más interesantes. Para iniciarse está muy bien. Datos suficientes los tiene, porque me sirve mucho de apoyo cuando no me acuerdo de algo aquí en la radio. Sobre la marcha. Lo veo en la página, muy fácil de acceder a la información. Así que yo también lo recomiendo. Y a nivel de iniciación, no es nada profundo. O sea que para iniciarse estaría muy bien. Ya está esta segunda edición. Por aquí en la Casa del Libro, lo estoy consultando ahora. Para ser tapa blanda yo creo que está un poquito caro, pero bueno, no sé yo, está a unos 50 euros. Así que los hay también muy buenos con un poquito más económicos, pero que... Así hemos dado una muestra de todo, ¿no? Así, sí, tipo, por ejemplo, el cielo a tu alcance, que es el primero que nombré yo, que es el de Pedro Arranz, está también en la Casa del Libro aproximadamente 26, 27 euros. Es un poquito más... Este tiene 200 páginas, un libro ya con cierta entidad, y no llega a ser el grosor de Observar el cielo, pero bueno, está más resumido y está bien. No nos podemos olvidar, si aparte de este tipo de libros queremos un libro de aventura, Fuga Titán, de nuestro amigo Avelino. Claro. Ese no lo podemos olvidar, de Ediciones Maggi. Lo podéis encontrar, yo creo que en Amazon ya. Lo tiene ya, ¿no? Ya lo llegó hace... Creo que sí, está por ahí en online, se puede comprar. Bajar. Entonces, ese es un libro de aventura más que de... Pero habla de astronomía también. Y de ciencia ficción. Es un libro de otro tipo de complemento. Y bueno... Pues nada, yo creo que... Espero que Fernando te haya sentido, que por Facebook yo te contesté algún libro, pero te dije que aquí los compañeros conocen perfectamente el tema y tienen más ideas. Así que espero que te sirvan esto. Ya tú ya los consultas y nos cuentas. ¿Dónde nos vamos, don Manuel? Pues... Contestamos a... Hoy iba a hacer, y ya puesto que este es nuestro último programa del 2016, iba a descansar del universo gaseoso. Uh-huh. Ya volveremos en el 2017 a lo que me queda, que ya es poquito, pero yo creo que interesante. Me han arrojado el guante de una pregunta. Bien, bien. Nuestro oyente incombustible Alberto, serpientes para los amigos, o al revés, serpiente Alberto para los amigos. A raíz de que han leído una noticia y creo que le habrían preguntado, y entonces él se había pillado un poquillo los dedos y quería un poquito de explicación de por qué, ¿no? El titular de la nos puso un enlace a una noticia de la ABC digital diciendo que logran por primera vez el espectro de la antimateria. Y me dijo que si arrojaba un poco de luz en el tema de qué es la antimateria. Y así brevemente, porque estamos hoy casi claro. En un programa de despedida, pero bueno. Arrojar un poco de luz sobre un espectro nunca está mal, o sea. Arrojar oscuridad en un espectro. No, pero arrojar un poco de luz en un espectro, aunque sea de la antimateria, siempre es correcto. Bueno, pues primero definir más o menos lo que es la antimateria. La antimateria no es más que átomos que tienen la carga eléctrica, porque sabemos que una de las propiedades que tienen cada átomo, cada parte de la materia o cada partícula, una puede ser su masa, otra puede ser su carga eléctrica, otra ya a nivel de partículas elementales, una propiedad que tienen las partículas pequeñas que se llama spin. Pues entonces todas estas características se pueden decir de cada una de las partículas. Pues existen partículas que son iguales, entre comillas, a la materia ordinaria, pero que tienen la carga cambiada de signo. Sabemos que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Pues los protones, en este caso, tienen carga positiva en la materia ordinaria, los electrones carga negativa. Pues existen partículas que tienen las cargas cambiadas, o sea, los con la misma masa. Uh-huh. Podría darse el caso de una partícula que tenga la masa de un protón, pero que en vez de carga positiva sea negativa, y lo llamamos antiprotones. Y los electrones que en nuestra materia ordinaria tienen carga negativa, en esa imagen del universo que es la antimateria tendrían carga positiva. Estos primeros se localizaron. Hubo científicos que los postularon teóricamente, pero no se descubrieron hasta que se hicieron mediciones en las capas altas de la atmósfera, en la ionosfera, donde llegan los rayos cósmicos, que son partículas del Sol que vienen muy cargadas, son protones de alta energía que vienen muy rápido, que al chocar con los primeros átomos de la atmósfera terrestre. En concreto, esos protones chocan y con electrones y provocan antimateria, los positrones. Esas fueron las primeras partículas que se detectaron, positrones. Ya en el laboratorio, años después, se trataron de conseguir el resto, a ver si había especies de antimateria de todas las demás partículas. Y se han ido consiguiendo, cada vez con experimentos más complicados, primero los antiprotones, después ya átomos completos, y este sería el tercer nivel. Una vez que ya tenemos por ejemplo, el átomo más sencillo de la naturaleza, que es el hidrógeno, que es un protón y un electrón dando vuelta, pues existe el antihidrógeno, que es un antiprotón. Un antiprotón. Y un positrón. Y un positrón dándole vuelta. El positrón tiene la misma masa que el electrón y el antiprotón tiene la misma masa que el protón, pero cargas cambiadas. Sabemos o nos enseñan que el núcleo del átomo de nuestra materia es carga positiva, pues en la antimateria el núcleo del átomo sería carga negativa y lo que orbitaba alrededor en la nube de esa tendría carga positiva, positrones. en la naturaleza, por un lado está la materia y por el otro hay partículas que transmiten la fuerza. Y la que nos hace el avío casi en la astronomía, casi por completo, ¿verdad, José Luis? Es los fotones, porque sin fotones no vemos nada, ¿no? Pues la antimateria, en teoría, también emite fotones, porque los fotones no distinguen si vienen de partículas de carga, o combinación positivo-negativo, negativo-positivo. Así que se especulaba en que un átomo de hidrógeno pudiera emitir luz espectro. Y eso es lo que se ha conseguido, que es distinto a lo que primero se ha conseguido, que es aniquilar la antimateria con la materia. Ese es el problema grande que tiene la antimateria y sobre todo obtener la antimateria. Que la antimateria con cualquier partícula de materia se aniquila, se destruye mutuamente. Se convierte en energía. Se convierte en energía que se transmite por fotones. Entonces esos fotones de destrucción, digamos, que vienen de la destrucción, sí ya se habían medido desde hace muchísimo tiempo. De hecho el CERN lo hace casi todos los días, varias veces. Pero tener un átomo de antimateria aislado y observarlo y observar fotones que vengan solo de movimiento del positrón átomo, del positrón en sus capas, ¿no? Del positrón en sus capas. De posición al saltar o al bajar o al subir de nivel energético el electrón. Si es que está alto y baja de energía, emite un fotón. Pues eso se ha medido. Y ahora la tarea que queda, y con esto termino, es analizar esa luz de ese fotón, a ver si... A ver qué nos dice sobre el interior. Si se le puede pillar alguna propiedad... para poderlo distinguir. Para poder distinguir. A raíz de los espectros, si es materia o si es antimateria, claro, por entonces, ejemplo. Entonces, ya tendríamos... Si esto fuera posible... en un futuro, o a lo mejor son indistinguibles, no se sabe. Pero si se pudiera distinguir fotones que han venido de materia, de fotones que han venido de antimateria, eso nos daría otra ventana para observar luz y saber de dónde demonios ha venido esa luz. Y sobre todo explicar la gran pregunta que hay en esta parte de la física de partículas, el por qué la materia... ganó a la antimateria. Y hay tanta materia y tan poquita. Ahí hubo un desequilibrio al principio que provocó que toda la antimateria se ha aniquilado y se ha quedado solo el universo hecho de materia. ¿Por qué? Pues si este fotón que viene de antimateria lo podemos distinguir de los demás, nos podía dar pistas para analizar eso, que sería responder a una de las preguntas más importantes en física de partículas. Llevan ya mucho tiempo analizando el porqué, el desequilibrio entre materia y antimateria. Así que es apasionante. Se ha hecho, por cierto, en el CERN, en el Centro de Alta Energía de Ginebra, en el acelerador del CERN, en el gran colisionador de hadrones. Es que es difícil. Sí, el nombre... Y concretamente en uno de sus tres, el gran colisionador es un anillo muy grande. Hay tres, digamos, detectores enormes que se dedican a estudiar esos choques. Pues en el alfa, se llama alfa el detector, es cuando la noticia ha salido de que se ha detectado luz de antimateria, por fin. La respuesta a esa pregunta daría directamente a un Nobel, ¿no? ¿O no? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Digo que es tan importante, aunque parezca tan mínimo... importante, porque es que es lo que, junto con el bosón de Higgs, que, digamos, da la propiedad de la materia a la materia, el saber por qué estamos hechos de materia y no de antimateria, es la otra gran pregunta. O sea, si el bosón de Higgs ha terminado siendo premio Nobel, o el descubrimiento, o la aseveración, digamos, la constatación real de la existencia del bosón ha sido premio Nobel, esto debería de serlo de cajón. Una pregunta tonta. Una pregunta tonta. ¿Podríamos estar hechos de antimateria? Si el universo fuera al revés, ¿por qué no? O sea, si hubiera dominado la antimateria a la materia... tendríamos las cargas cambiadas, simplemente. Pero, el balance es el mismo, no daríamos corriente al tocarnos ni cosas de esas, porque tendríamos las mismas positivas generales. Las propiedades a larga distancia serían la misma, la gravedad se comportaría igual. Lo que no podría convivir serían los dos. No, no, porque en cuanto un protón se encuentra con un antiprotón, ¡pum!, se desaparece, claro. O un positrón y un electrón, la antimateria con la materia se aniquila. Que es una de las bases, digamos, de la ciencia ficción, tipo Código Da Vinci, pues, cosas de esas, que crear un agujero negro de antimateria y que se juntaría con otro y destruiría el mundo y cosas de ese tipo, pero eso todavía es ciencia ficción. Pero lo que sí hemos visto en los aceleradores y en eso es que cuando un protón y un antiprotón se unen, ¡pum!, desencadenan energía, dos fotones energéticos y se aniquila la materia. Sobre todo con los positrones, que son más chiquititos y son más fáciles de... Sí, y además más fáciles de fabricar. Y bueno, lo del conseguir el antihidrógeno ha sido un logro tremendo, porque la antimateria, ya lo he dicho, con el más mínimo contacto con la materia se aniquila. Entonces hay que tener unos niveles de vacío donde se produzca la antimateria para dejarla y que no se aniquile con nada. Que no se choque con nada, que sea materia. Es un vacío casi absoluto, que conseguirlo técnicamente es muy, muy complicado. Y que encima conseguir antiprotones por un lado y positrones por otro y mezclarlos para que hagan un antihidrógeno, o sea, se combinen. Por aquí en la noticia viene de que de 25.000 o varios millones de antihidrógenos sobreviven 25, 26. Son tan inestables porque estamos en el ambiente contrario, en el de materia. No es porque no sean estables de por sí, sino es que ha sido un logro realmente muy notable. Lo único que es el primer paso. Estamos hablando de primeros pasos en muchas cosas. Entonces, como título está muy bien, pero la respuesta queda muy lejos. Claro. Queda muy lejos. Pues espero que te hayas enterado de algo, Serpis. Así que... Por cierto, conectando con la noticia que acabas de dar, os mandé una noticia que publicada en un periódico tirada nacional por un físico que dice... que anuncia su página web, www.newtonluzyfotones.com. Página web dirigida a usted, físico, estudiante o persona con inquietud científica. Os invito a leer la página A Experimentar y Discutir. En ella muestro los resultados de la repetición del famoso experimento de la doble rendija en el siglo XXI. Tan célebre como poco reproducido en laboratorio. El problema de la doble rendija se hizo antes, pero él lo está intentando hacer en el siglo XXI. La interpretación del experimento de la doble rendija, que ahora nos contará si acaso algo túlito, se resolvió a favor de Huygens, Fresnel, Jung, en contra de la interpretación de Newton. Esta está en la historia de la física y sus libros. Y hay aquí el problema. Con los medios modernos y las películas, placas color, este experimento no daría el resultado de flajas blancas y negras que en el siglo XVII, puede comprobarlo, bueno, en nuestra página web, y pone la página web. Es decir, que podéis consultar esta página web, merece la pena hacerle, porque que en un periódico de tirada nacional un físico ponga un anuncio para que hagamos experimentos, creo que es una cosa muy curiosa y muy importante. Él se llama Felipe Paz, es físico y profesor. Y bueno, es una página web La verdad es que sí, tienes razón. Es un experimento muy famoso que ha revolucionado la física moderna, la parte de la cuántica. Y es verdad que yo no recuerdo algunas repeticiones. En la página web que ellos han cedido pone que no se hace, nunca. Nunca en la universidad. Cuando es una cosa fácil. Sí. Vamos, en fácil. Teoría. En teoría. Y él explica cómo hacerlo y aplica ya todo. Lo hace con pantallas planas, láser, en fin, explica varias distintas cosas para, supongo, documentación descargable que nos tendremos que leer para ver qué tal el experimento. Muy bien. Así que, bueno. También se puede consultar la serie La Historia de la Luz, que yo hice en su día, que uno de los capítulos hablaba de la doble rendija. Así que, pero es cierto, hay experimentos muy famosos. Recuerdo que hace un tiempo yo traje yo también los 10 experimentos más famosos, el de la gota, el aceite de Millikan y todo eso. Y uno de ellos era hacer la doble rendija, pero yo, por ejemplo, soy físico y Lito es físico, ha hecho su carrera y su licenciatura. Yo nunca lo he visto en un laboratorio. No lo he visto. Lo he visto siempre en la imagen. En libros, en alguna cosa, tal. Le damos explicación, hacemos el seno de tal y de cual y calculamos todos los máximos y los mínimos y dónde estarían de distancia. Y pues, pero no lo hemos visto nunca. Pues si tenéis curiosidad, aquí os podéis descargar. Tiene documentación descargable y tiene el laboratorio para poder... Muy bien, pues le echaremos un ojo ahora que vienen estos días de asueto y yo mi asueto lo empleo en todo este tipo de cosas. Es lo que me gusta. Pues nada, ver páginas extrañas y cosas. Vale. Muy bien. Pues nada, este año estábamos hablando entre nosotros hace un rato que también, y debido a que una chica de un centro de Jerez nos hacía una consulta que se repite año tras año y que nosotros año tras año repetimos lo mismo. Pero no nos importa, ¿verdad? No, que va. Un disgusto que tenemos nosotros, vamos. Horroroso. Usted y a mí habla de telescopios que no nos gusta nada, no nos gusta. Mire usted qué telescopio le compra al niño. Y como siempre nuestra respuesta va, pues, en estas fechas, pues encaminada a que orientar un poco a los padres para que primero compren algo razonable que al final les sirva de algo a los críos y no tienen el dinero. Y segundo, no les quite la afición a los críos con aparatos, digamos, por decirlo de una forma, que son un juguete que no sirven para nada. Entonces, pues un año más, volvemos a repetir que la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes, al igual que todas las asociaciones y agrupaciones de España, están para ayudar a las personas que deseen saber o orientarse un poco y que no se dejen, digamos, asesorar, aunque hay profesionales muy cualificados en las ópticas y en todo sitio, pero que bueno, que por lo menos que pidan una segunda opinión antes de gastarse un dinero en comprar artículos o elementos que tengan una imagen muy bonita en la caja. Exactamente. Con muchos aumentos que son inciertos o sacados de contexto. Y bueno, pues que pidan una segunda opinión, que yo creo que en este país, por lo menos en este país, nadie cobra por dar una opinión, ninguna agrupación. Y que bueno, que yo creo que todo el que somos aficionados a la astronomía y nos preguntan, es que nos encanta. Es que nos encanta contestarle, incluso algunas veces seremos hasta pesados, porque cuando a mí me han preguntado, pues me pego una hora explicando. Y a cualquiera de nosotros me consta que es lo mismo, o sea... Entonces, este año afortunadamente hemos tenido una agradable, digamos, pregunta por parte de otra persona que han preguntado por libros, cosa que nunca nos habían preguntado, nos han preguntado siempre por telescopio. Sí, la verdad que sí. Y oye, es curioso y está bien que la gente tenga curiosidad por... Es más, yo creo que un primer paso sería primero... documentarse, sí, leer, sí, sí, ver sí. Que a la persona que lo quiere le gusta, porque al comprarse un telescopio, aunque se comprara uno bueno, muchos pasan al olvido en algún garaje o algo, sí, porque sí. Después en realidad no gustaba o era algo, un desconocimiento después del uso, porque aunque sea el objeto bueno, hay que saber mirar, hay que aprender bastantes cosas. Entonces, primero hay que... Además, tener el gusto, después de haberme hecho esa pregunta, pues la hizo a través de mi señora, que está de profesora en un centro, que me preguntas a mí. Estuve recapacitando porque al día siguiente fuimos a hacer la compra y me piqué y digo, voy a ver qué hay en el centro comercial. A ver si hay cercano. Algo, a ver si hay algo. No, no hay nada. No hay nada. Efectivamente, no hay nada. Y no lo poco noticia, que hay, incluso yo estaba pensando, por ese momento se me vino, dije, Conchile, pero es que si tú le das esto a un niño, y él, aunque sea de plástico, tiene unos aumentos, tiene... Le das esto a un crío de 7, 8 años por callarle la boca, porque le guste, porque por lo que sea. Mm. Y al niño le da a mirar por el sol con él, se puede hacer daño. O sea, puede ser, no solamente es barato, no ayuda, sino que encima puede tener hasta cierto peligroso. Peligro. Sí. ¿Vale? Porque si eso lo va a tener un niño, no va a tener una persona adulta cerca de él. Hablo de un chico que sea de 9 años. Suele venir indicado, ¿eh? En sí, esto, pero los pero padres y todo el mundo. Los padres no, lo miran y los crios se dan cuenta. Entonces es importante. El chico juega y juegan más con él de día que de noche. También. Y entonces, es un hasta cierto. O sea, de cierta forma, si a un telescopio de eso con lente de plástico tú le metes a un ocular que encima te da aumento y algo, te puede hacer, llegar a hacer daño. Entonces, bueno, nuestro consejo, primero lo que decía Agustín, primero hoy los niños tienen acceso a internet desde los centros, tienen mucha información, primero informarse, el que un niño tenga un aperreo en un momento puntual por querer o pedir para Reyes o para Navidad pedir un telescopio, no partirse de la primera, sino que el niño primero vea algo, segundo, consultar, ver por todos lados y tercero, pues no hacer caso de las personas que le puedan orientar, porque comprarse lo más barato es tirar el dinero y comprarse lo más caro sin tener conocimiento es tirar el dinero. Con lo cual, yo creo que el primer paso sería lo que ha dicho Agustín, algunos libros, que el niño siga teniendo curiosidad. El segundo paso sería intentar llevar al niño por el campo de... Bueno, primero llevarlo a una agrupación, contactar con una agrupación y que el niño mire por los telescopios. Pues a lo mejor el niño tiene una idea formulada de lo que puede ver o ha visto por internet que se puede ver con un telescopio o en un libro, fotos muy llamativas, y cuando mira pues no, no le gusta. Dice, muchas veces cuando miras por un telescopio que no es el adecuado, lo que sea, es decepcionante más que estimulante. No, y mucha gente que no ha visto nunca por un telescopio también te pregunta, ¿y esto se ve nada más o esto no sé qué? Porque hay que saber observar, claro. Tienes que saber lo que estás mirando, tienes que adecuar la vista. Se le puede a una persona que al final a lo mejor esa puede hacer su afición o su futuro o lo que sea, puede perder, por ahí puede perder la, digamos, la afición por tener un aparato que no, y después por tener, si le compra un aparato malo es porque es malo, y si le compra un aparato demasiado bueno es porque no lo va a entender, no va a saber mirar por él, entonces tenemos la otra. Entonces a lo mejor hacer una escala progresiva y llevarlo por el camino de que mire primero por telescopios de una agrupación y después que vaya comprándole un artículo adaptado a su edad sin entrar en aparatos, digamos, de juguete, porque no llevan a ningún que sitio. Que conozca el trabajo que conlleva, porque nosotros, para observar, todos vosotros, cuánto tiempo nos dedicamos antes a montar el telescopio, bueno, a ponerlo en estación, en alineación. Y sobre todo a cuidar los materiales. A cuidar mucho. A cuidar los materiales. Entonces, que eso es una buena enseñanza para un niño, que normalmente yo veo que son deficitarios en el cuidado de las cosas, de las cosas. De lo que se le compra y no lo trata bien, y sabemos que si la óptica no se le trata bien, dura 2 telediarios. Una cosa que antes que se me olvide, que quería puntualizar, sí. Tenemos ya poco tiempo y eso, que en muchos sitios, porque he oído algunos rumores de, no, eso le compras uno computerizado y eso lo hace todo solo. No, señores, no. No, ¿vale? Un telescopio computerizado no lo hace solo, los que estamos aquí todos sabemos que no es así, tenemos algunos. Eso da un poquito más de dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, si vas a comprarlo y te dicen, si usted quiere uno bueno, que lo haga todo solo, computarizado. No, no, mire usted. Infórmeme de lo que tiene y después consulte una agrupación. Que la idea le diremos al niño, si a lo mejor al niño le gusta más mirar por un refractor o le gusta más mirar por un... En fin, habrá que ver las inquietudes del crío, qué es lo que le gusta, porque... Y bueno, y sobre todo eso, pedir opinión, por favor, no... tienen el dinero. En todos los sitios, o sea, aquí nosotros somos la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez, pero en cualquier sitio de España que nos escuchen, cercana hay alguna agrupación astronómica. En la capital más cercana. También, todos los que nos escuchan. Sí, por supuesto. Y entonces te enteras por internet lo que sea y llama y dice, mira, me gustaría preguntaros una cosa, y supongo que en cualquiera estarán encantados de... Pues en vez de decir nuevamente como nosotros lo hacemos, cómprate este o tal marca o tal otra, dice, vente, mira, este sábado vamos a salir, tráete el niño y vamos a montar unos telescopios, tráetelo, que mire... Y eso es lo que le podemos aconsejar. Nosotros lo hemos hecho ya alguna vez. A esta chica yo lo que le he dicho es eso. Mira, la próxima vez que salgamos, cómprale otra cosa este año para regalarle. Y vente, déjale un añito por delante. Que se venga con nosotros. La próxima vez que salgamos, yo la he invitado a que venga. Que venga por mi telescopio, por el tuyo, por el del otro. Porque es que si no, después podemos quitarle una afición que podría ser su afición y podría quitársela, y es una pena. Pues eso es lo que... lo que tenemos que y conseguir. Y si nadie sabe dónde y nos está escuchando, pues ya sabes que nos escribe, claro, a nosotros. Y nosotros perfectamente, tenemos la página web. En si la página fuera, web www.amagallanes.es. Tenemos ahí un correo, en fin. contacto@magallanes.es. Que nos pregunte incluso si en su ciudad no la conoce, nosotros le podemos orientar dónde está la agrupación más cercana que tiene. También, también podríamos asesorar en ese tipo. La mayoría de nosotros, los que somos científicos y demás, somos bastante cuidadosos con el material. Muy, eso hay que decirlo, ¿eh? Cuando uno va a comprar cosas de segunda mano y demás, raro es que una cosa esté mala. Sobre la todo gente lo solemos cuidar, está todo impecable en sus cajas, con sus plásticos. Cuando sabemos lo que nos cuesta. Claro, cuando sabemos lo que nos cuesta. Y yo, por ejemplo, pues lo tengo así. Y yo, oye, cuando voy a mi laboratorio con mis alumnos y saco algo de una caja, me preguntan muchos de ellos, anda, ¿esto es nuevo? Y digo, no, esto lleva aquí 10 años. Y está la cajita con sus plastiquitos, con... Claro. Y me preguntan si es nuevo, pues claro, es nuevo y me durará 10 años más, porque... Por eso todo eso tiene que ser labor de los padres, sí. Tiene que ser labor de los padres. Bueno, pues hemos llegado ya una prácticamente al final, ¿eh? Sí, nada más que comentar. Sí. He publicado en Comi, en Ludociencia y Chascarrillo, la solución del Jardín de las Tinieblas, que esa fue una solución que dije muy deprisa en la radio. Para que la vean tranquilamente para que allí. Que la podáis ver tranquila en buscando Ludociencia y Chascarrillo en Google, sale en inmediato. Aparte de estar muy curiosa... Claro, ya la has visto. Está bonita, está muy bien, bonita. Te ha quedado muy curiosa. Muy bonito. Tipo Comi lo han hecho, ¿verdad? Tipo Comi, sí. Cualquier día lo vemos publicando, ¿eh? Igual que en el Chablino. Sí. Y otra cosa, recopiles todo el libro. Hemos publicado también la conjunción que hay hoy: Júpiter, Espica y la Luna. Muy bien. Es espectacular, ¿eh? Así que. Muy bien, pues sin más, hemos llegado ya al final. Nos despedimos hasta el año que viene. Hasta ¿de acuerdo? El año que viene. Paséis buenas Navidades, ahora que os traigan muchas cosas. Nos vamos a la zambomba de la agrupación ahora. Yo voy a empezar bueno, no sé si cantaremos villancico, pero por aquí veo ya los felices pestiños, fiestas y listo, feliz entrada gracias. De año a todos. Bueno, un saludo. Feliz 2017.